que eres un niño muy travieso. ¿Cuántas veces te lo han dicho? Que no sirves para nada. Muchas veces lo has oído, que eres tan feo y tan inútil. Escúchame, quiero decirte que hay alguien que te necesita. A él no le importa si eres un niño, él quiere usarte tal como eres. Solo tienes que decir junto conmigo: úsame, Señor. Señor.